Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 12 de diciembre, son los siguientes: Efemérides, Un Ratito para la Ciencia, Momento para la Poesía, entre otros. Les acompañará el micrófono María, Tara, Miguel, Adolfo, Samuel, Rafael, Pilar. Y en el control técnico, Paco Milián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Bueno, como acaban de ir, están sentados con nosotros tres personas que no son habituales. Ellos son miembros o están cursando en la Universidad de Las Palmas, en el curso de Pericia y Doctrina. Sus nombres son, como escucharon, Pilar, Rafael y Samuel, y nos quieren contar sobre su visita hoy al municipio. Y empezar, por ejemplo, con Samuel. Buenas tardes. Nosotros somos alumnos, digamos, de un aula para mayores de Pericia y Doctrina. Para comentarles un poco de lo que es, se dice que la pericia la ponemos nosotros, los alumnos, ya por la edad, y la doctrina la ponen los profesores que nos están impartiendo las clases en dos cuatrimestres. Hemos hecho hoy una visita guiada a Telde y con continuación a Valsequillo, y hemos estado viendo las tallas flamencas, que muy bien nos han explicado. También nos han explicado toda la parte de los cuarteles y hemos pasado un poquito de frío. ¿Y el municipio qué les parece? Fenomenal, está muy bien, muy cuidadito, muy bonito. Bonito. Y acérquese al micro, por favor. Sí. Ustedes representan a la universidad, son como estudiantes mayores. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, tenemos tiempo ahora que gente jubilada, ¿no? Que los niños ya están fuera de casa. Y entonces queremos ampliar nuestra cultura y, no sé, llenar nuestro tiempo un poquito. ¿Y por qué se decidieron a hacer esto? Bueno, porque yo tengo ya la casa vacía, ya todos mis hijos son mayores, y eso tenía tiempo de sobra. Siempre he querido hacerlo, la verdad es que siempre lo tenía en la cabeza, ¿no? Pero bueno, por ciertas circunstancias no podía, y este año ya me decidí de lleno y estoy muy contenta, muy contenta. ¿Y usted, por ejemplo? Bueno, soy un recién prejubilado y había que ocupar el tiempo en hacer lo que toda la vida se había dejado, que era la universidad, y también tener unas experiencias en asignaturas muy interesantes, como fue la antropología, historia de España y algunas asignaturas más, que siempre nos aportan mayor cultura, nos aportan mayor sapiencia y una mayor educación en la forma de ver las cosas. Y claro, la universidad siempre es un elemento para estar estudiando y estar en activo. ¿Desde cuándo están ustedes haciendo esto? Yo comencé este año en septiembre. ¿Y lo tengo? Bueno, yo ya es el segundo curso. Contarles un poquito a ustedes que la mayoría de la gente está motivada, no solo porque tenga, digamos, tiempo libre o porque la casa se le haya quedado vacía, sino por la necesidad de ampliar sus conocimientos. Mucha gente, digamos, que en su juventud no pudo acceder a la educación, que a lo mejor no pasó de la primaria, algunas del bachillerato, y realmente se dan unas disciplinas que son muy interesantes. Muchos son universitarios que en este momento han querido ampliar su círculo de relaciones, sus amistades, otros vínculos con gente que no sea solo la del entorno inmediato, de que también se aprende. Y las asignaturas que son muy, muy interesantes, sobre todo porque retorna un poquito a la edad de haber estudiado y amplía lo que no se había estudiado hasta ese momento, porque las disciplinas que podía tener cada uno eran diferentes. Nuestro compañero Miguel, ¿querías preguntarles algo? ¿Animarían a otros mayores a apuntarse a la universidad? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Piensen una cosa, este es el décimo año que está este curso. Siempre hay el doble de personas mayores inscriptas y más o menos se puede dar en primer año 100 alumnos. Se toma la forma de selección de la persona de mayor edad hacia abajo. O sea que los que tengan 55 años tienen todavía tiempo para hacerlo, mientras que los que tienen 70 y pico, digamos, van a tener menos tiempo. Como es el décimo año, los que ya habían cursado el tercer curso no querían dejar de seguir yendo a clase. Y entonces se han incorporado 2 años más de estudios canarios. Así como de pericia y doctrina tiene unas disciplinas muy amplias, sociología, historia, salud, en historias canarias o en ciclos así de cultura canaria son 2 años. Y se van a incorporar otros 3 años más porque la gente quiere seguir yendo, que va a tratar sobre la Unión Europea, o sea, Europa, luego América y luego África. La audiencia del programa es muy joven. ¿Qué mensaje les lanza? Pues que deberían tener las mismas inquietudes que nosotros los mayores de llegar a la universidad, porque es una forma de llegar a ser mejor en la vida, llegar a ser más competente y no circunscribirse solo a lo que es la universidad, sino tener una mentalidad más amplia, que no nos llegue cuando tengamos 60 años, sino cuando tengas 18, 20, 25, que es lo que tienes toda la fuerza de la juventud para poder tener capacidad para viajar, conocer y tener un conocimiento más profundo de la vida y de las personas. Pues como cuentan, eso, lo que han hecho es una experiencia muy gratificante, ¿no? Les ha gustado mucho. Y a nosotros nos ha gustado mucho que estén aquí hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Nosotros. Gracias a ustedes por la iniciativa y porque veo que son inquietos y que creo que esta es una forma de llegar a la demás población. Retomamos el curso normal del programa con las efemérides. En esta sección les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido, tal día como hoy, de años anteriores. Hoy es 12 de diciembre, día número 347 del año. Quedan solo 19 días para finalizarlo. En México hoy se celebra el Día de Nuestra Señora de Guadalupe, fiesta patronal, y en toda la cultura cristiana el Día de San Benigno. Acontecimientos. Año 1098, en el transcurso de la Primera Cruzada, se produce la Matanza de Marrás, en la que los hambrientos cruzados, tras hacer brecha en sus muros, entran a sangre y fuego, asesinando a la mayor parte de sus 20.000 habitantes. En el 1584, Miguel de Cervantes se casa, el 12 de diciembre, con Catalina de Palacio. Se aprueba aquí, en España, tal día como hoy de 1903, el proyecto de ley que establece el descanso dominical. se produjo tal día como hoy de 1932 en el municipio de Mexicali, en Baja California, México, la primera y única nevada conocida en el lugar. Kenia se independizó de Inglaterra hace exactamente hoy 45 años. Por último, Carlos Arias Navarro es nombrado presidente del gobierno tal día como hoy de 1975 tras producirse la muerte del dictador Franco. Nacimientos. Nació el 12 de diciembre de 1731 el físico británico Erasmus Darwin. El cantante y actor estadounidense Frank Sinatra, del que hablaremos en nuestra sección Un autor, una canción, se apunta a la lista de nacidos tal día como hoy de años pretéritos, en el 1915. Para terminar, nació tal día como hoy, pero de 1960, el actor español Manuel Bandera. Fallecimientos. Falleció el 12 de diciembre de 1990 la cantante española Concha Piquer. Y para acabar las efemérides, murió en el 2007 Ike Turner, músico estadounidense, ex esposo de Tina Turner. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de Cuarto A de la ESO. Un ratito para la ciencia. Hoy en Un ratito para la ciencia cambiaremos un poco de tema y contestaremos a unas preguntas que seguro se han hecho en sus casas, que tienen que ver con los astronautas. Esta será una de las dos tandas de preguntas que contestaremos en varios programas. Comencemos. ¿Qué tipo de ropa utilizan? Los astronautas llevan diferente tipo de ropa en función de la misión que vayan a realizar. El equipo será distinto en el momento del lanzamiento que el día a día en la estación espacial, que en una misión fuera de la nave o en la vuelta a la Tierra. La ropa buscará el confort y la protección adecuados para cada momento. ¿Cada cuánto tiempo cambian su ropa? La ropa debe ser escogida cuidadosamente, ya que resulta caro llevar una gran cantidad de equipamiento. Los cosmonautas no pueden cambiar de ropa muy a menudo, y no es habitual que cambien de ropa antes de 3 días, ya que no existen lavadoras en el espacio. La ropa es usada durante el mayor tiempo posible, y una vez utilizada, la ropa sucia es almacenada en las cápsulas, que al regreso a la Tierra se desintegran. ¿Cómo llevan a cabo los astronautas su aseo cotidiano? En misiones de larga duración, las naves cuentan con una unidad de baño y ducha cuya agua sucia es recogida por una bomba de succión. Pero en misiones más cortas, los astronautas deben apañarse con pañuelos humedecidos, desodorantes y cepillos capilares impregnados, así como equipos de afeitado secos o húmedos. La ducha es un lujo con el que no pudieron contar los primeros astronautas y con el que ahora cuentan las estaciones espaciales. Pero el agua sigue siendo un bien escaso que deben cuidar en su estancia en el espacio. ¿Cómo es la dieta de un astronauta? El gran problema de la estación espacial es la falta de frigorífico. Esto impide que los astronautas puedan disponer de frutas y carne fresca. La escasez de energía imposibilita incluir entre el equipo de la estación espacial un frigorífico por la gran cantidad de energía que consumiría. ¿Cómo ha evolucionado la dieta de las cosmonautas desde las primeras expediciones? La dieta de los astronautas ha mejorado bastante desde las primeras misiones espaciales, en las que los tripulantes se alimentaban a base de comida semilíquida que llevaban en tubos de aluminio o similares a los de la pasta de dientes. En la actualidad, la dieta es sólida, pero la inexistencia de frigorífico en la estación ha obligado a buscar nuevas alternativas de conservación, por lo que los alimentos con los que cuentan los astronautas son o bien deshidratados o bien termoestabilizados como si fueran enlatados, pero en vez de estar dentro de una lata, se introducen dentro de una bolsa flexible, o bien irradiados, un proceso que evita la proliferación de bacterias.

Como les adelantamos en las efemérides, hoy hablaremos en esta sección del cantante conocido como La Voz, Frank Sinatra. Triunfal cantante y meritorio actor, La Voz es uno de los grandes mitos de la cultura audiovisual estadounidense del siglo XX. Francis Albert Sinatra nació en Hoboken, New Jersey, Estados Unidos, el 12 de diciembre de 1915, en el seno de una familia humilde. Hijo de un padre de origen siciliano, boxeador y bombero de profesión, llamado Martin Anthony Sinatra, y una madre de nombre Natalín, que procedía de la ciudad italiana de Génova. Su habilidad para cantar le llevó a salir del empleo de recadero, cuando consiguió, en 1939, un puesto de vocalista en varias orquestas, como las de Harry James y Tommy Dorsey. Su gran talento le convirtió en un ídolo de adolescentes, conocidas como las Bobby Soxers, y a desarrollar una exitosa carrera como cantante en solitario a partir de 1942. Este éxito fue aprovechado por los magnates cinematográficos, que lo comenzaron a utilizar como actor a comienzos de los años 40, debutando en 1941 con la película musical Las Vegas Nights, un film dirigido por Ralph Murphy. En 1939 había contraído matrimonio con Nancy Barbato, con la que tuvo tres hijos, su famosa hija Nancy Sinatra y el futuro actor Frank Sinatra Jr., y su hija menor, Cristina. Las películas más interesantes de Sinatra en la década de los 40 fueron Levantando Ancla en 1945, un musical de George Sidney que estaba coprotagonizado por Jenny Kerley y Catherine Jason, y Un día en Nueva York en 1949. En los años 60 dirigió su única película, el filme bélico Todos eran valientes, del año 1965. Con la llegada de los 70, Sinatra abandonaría el cine, regresando en muy contadas ocasiones a la pantalla grande. El último matrimonio del cantante y actor fue con la ex-showgirl Barbara Marx, antigua mujer de Seppo Marx, con quien se casó en 1976. Bárbara permanecería a su lado hasta el día del fallecimiento de su esposo, ocurrido el 14 de mayo de 1988. Tenía 82 años. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Un momento para la poesía. Hoy, el poeta español al que dedicamos esta sección es Ángel González. Ángel González nació en Oviedo el 6 de septiembre de 1925. En 1943, enferma de tuberculosis, por lo que inicia un lento proceso de recuperación en Páramo del Sil, donde se aficiona a leer poesía y empieza a escribirla él mismo. 3 años más tarde, se halla ya por fin recuperado, aunque siempre arrastrará una insuficiencia respiratoria que al cabo del tiempo le produciría la muerte, y decide estudiar Derecho en la Universidad de Oviedo. En 1950 se traslada a Madrid para estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo. 4 años después, en 1954, oposita para técnico de Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas. En 1956 publicó su primer libro, Áspero Mundo, fruto de su experiencia como hijo de la guerra. Con él obtuvo un accésit al premio O'Donnell. Tras su segundo libro, Sin Esperanza, con Convencimiento, Ángel González pasó a ser adscrito al grupo de poetas conocido como Generación del 50 o Generación del Medio Siglo. En 1962 es galardonado en Colurir con el premio Antonio Machado por su libro Grado Elemental. En 1985 le conceden el premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1991 el premio internacional Salerno de Poesía. La madrugada del 12 de enero de 2008 falleció el poeta, a los 82 años, en Madrid, a causa de la insuficiencia respiratoria crónica que padecía. A continuación vamos a recitar dos de sus poemas. Me he quedado sin pulso y sin aliento. Me he quedado sin pulso y sin aliento, separado de ti, cuando respiro. El aire se me vuelve un suspiro, y en polvo el corazón de desaliento. No es que sienta tu ausencia en el sentimiento, es que la siente el cuerpo. No te miro, no te puedo tocar por más que estiro, los brazos como un ciego contra el viento. Todo está detrás de tu figura, ausente tú, detrás todo de nada. Borroso yermo en el que desespero, ya no tiene paisaje mi amargura. Prendí de tu ausencia mi mirada, contra todo me doy, ciego mi hierro. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llena el corazón, sino es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, tránsito de distancia, bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba. Elaborado por Tara Rojas Ardo, de cuarto A de la ESO. Tema de la semana. Hemos decidido para el programa de esta semana tratar el tema de la droga. A continuación leeremos y analizaremos las siguientes lecturas y las pistas de audio que tenemos preparadas. Según estudios del Informe Mundial sobre Drogas, elaborado por la Oficina Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, el 5% de la población mundial entre los 15 y los 65 años, es decir, unos 200 millones de personas, ha consumido algún tipo de droga en el último año. La mayoría, el 4%, es decir, 160 millones, son consumidores de hachís. Unos 26 millones lo son de anfetamina y de los opiáceos, que han aumentado respecto al año pasado y llegan a los 16 millones. De ellos, 11 son heroinómanos. 8 millones de ciudadanos consumen éxtasis. Estas cifras son significativamente menores de las que quienes consumen sustancias legales, como el tabaco o el alcohol, que representan el 30% de la población mundial. De hecho, cada año mueren en todo el mundo 5 millones de personas a causa del tabaco, alrededor de 2,5 millones por culpa del alcohol y unos 200.000 por efecto de las drogas ilícitas. Nos quedamos ahora en España. En una encuesta escolar realizada a jóvenes de entre 14 y 18 años por el Observatorio Español sobre Drogas, se detecta que en 1994 el 60% de los encuestados consideraba que el consumo esporádico de hachís puede producir bastantes o muchos problemas, porcentaje que en años después se redujo a tan solo el 36,9%. En el caso del consumo esporádico de cocaína, en 10 años esta percepción ha pasado del 78,5% al 70,6%, y así con casi todos los estupefacientes, lo que convierte a este dato en un factor preocupante. Esto ha llevado al gobierno, concretamente al Ministerio de Sanidad y Consumo, a sacar casi todos los años una campaña de sensibilización social dirigida fundamentalmente a los jóvenes contra la banalización de los riesgos asociados al consumo de drogas, algo que, como ya dijimos, ha aumentado. La última que recordarán es esta del 2007, centrada en el consumo de cocaína. Te quiero. Quiero tu forma de mirar. Quiero tus palabras, tus sentimientos. Quiero tus recuerdos. Quiero hacer míos tus sueños, tus deseos. Quiero tener tus días, tus noches. Quiero tus amigos. Quiero tu familia. Te quiero solo para mí. Quiero tu vida. Cocaína. Se lo vas a dar todo. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España. Otro de los aspectos más preocupantes de este problema es el relacionado con la motivación que llega a los jóvenes al consumo de este tipo de sustancias. Y es que, según los últimos datos dados a conocer por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2 de cada 10 españoles de entre 15 y 64 años de edad consideran que hay que probar las drogas porque forma parte de la experiencia vital. Esta fundación, que también ha lanzado una campaña con el objetivo de sensibilizar sobre el uso de estas sustancias, señala además que las personas de entre 18 y 25 años de edad son las que más niegan la peligrosidad de la droga, especialmente del cannabis. De hecho, España es uno de los países de Europa donde más porros se consumen y edades más tempranas. Así, el 60% de la población entiende que el consumo de drogas está justificado como parte de la diversión, el 48% por curiosidad, el 47% por moda o presión de los amigos y el 38% por gusto a lo prohibido. Además, el 56% encuentra beneficios en esta práctica, con lo que solo el 44% de los encuestados no ve ninguna consecuencia positiva en tomar drogas. Estas sustancias se están colocando muy pegadas al estilo de vida de los jóvenes, lamentó a este respecto Ignacio Calderón, director de esta organización, quien apuntó que se debe principalmente a la banalización del riesgo de su consumo, que en momentos determinados se acerca en muchos puntos al concepto de inocuidad, sobre todo en sustancias como el cannabis. Llegamos ahora a un punto que merece la pena hablar, pues también se señala que el 50% de la población cree que las medidas de prevención no sirven para nada, lo que, según la ya nombrado la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, es peligrosísimo, porque puede llevar a que la sociedad en un momento determinado abandone la tensión de enfrentamiento a las drogas como consecuencia de entender que no hay nada que hacer. No obstante, el 75% de los ciudadanos defiende las campañas de sensibilización, sobre todo las escolares. Pues bien, ¿qué opinan ustedes, los aquí presentes, por ejemplo, de campañas de sensibilización como esta, que se emitió en el 2006? Señores pasajeros, bienvenidos al tren de la cocaína y el cannabis. Recuerden que este tren tiene parada en las estaciones de euforia, falso control, adicción, ansiedad, problemas familiares, fracaso escolar, pérdida de oportunidades, obsesión, drogas. Depresión... Hay trenes que es mejor no coger. Ministerio de Sanidad y Consumo. Plan Nacional sobre Drogas. Bien, Miguel, por ejemplo, comienza. Hombre, yo creo que se debieran hacer más campañas de sensibilización y que tuvieran, por ejemplo, en la televisión un espacio más prolongado para la emisión de los mismos. O sea, que no solo poner unos spots esporádicos haciendo como anuncios, sino dedicarle minutos, no segundos de televisión, y que interactúen más. Yo creo que debería ser no más minutos, sino más veces durante lo que es el programa televisivo. Yo opino que, antes que nada, que yo esta campaña de prevención de las drogas, yo muy pocas veces ha sido cuando yo he encendido la tele y las he visto, con lo cual estoy de acuerdo con Miguel en que la repite más veces y sobre todo en horarios en los que los jóvenes veamos más la televisión, que es cuando realmente a lo mejor hay una publicidad y podemos ver esa campaña de prevención de las drogas. Y cuando ven estas campañas, ¿verdaderamente se dan cuenta de que es una campaña de prevención de drogas o simplemente lo pasan como un anuncio? Yo, por ejemplo, porque soy yo, sí sé que es un anuncio contra la prevención de la droga. Pero hay los jóvenes que consumen droga, lo más probable que hagan es que pasen de él como si fuera un anuncio. Así que... O sea, que no cumple su función. Yo creo que cumple para no las personas que toman drogas, sino las que, por presión de los amigos, se ven forzadas a tomarla o las que todavía no han tomado. O sea que, como su nombre indica, son de más bien de prevención, no de ataque contra el consumo de droga. Sí, y yo pienso que es más que una campaña de prevención contra al consumo de droga, debería ser una campaña para atajar el problema. Sí, y convencer a las personas que lo consumen de que que no lo consuman. ¿Y podrían conseguir eso, por ejemplo, siendo más agresiva? Claro. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cuál sería una campaña que tú te imaginaras? Mal. ¿No deberían ser más agresivas? ¿Deberían ser más agresivas o no, Miguel? Es que yo creo que sería muy difícil crear una campaña que fuera dirigida a las personas que ya toman drogas. Yo creo que sería muy, muy difícil llegar a ser una. Y ustedes, como ciudadanos que entran dentro del marco de población al que están orientadas estas campañas, ¿cómo las ven? ¿Atractivas? ¿Ridículas? ¿Pasan de ellas? A mí me parece muy entretenida, sobre todo porque utilizan muchas metáforas, como la de antes, la de quiero tu vida, quiero a tus amigos. No sé, es un poco impactante, pero yo creo que están bien. A mí particularmente, si me dejan hablar, me gustó la de la última que pusimos, la del 2006, que se oye como si fuese un tren, esnifando a las personas, ¿sí? Y se oye como si fuera un tren. Cuando vieron el anuncio, se ve que estaban esnifando o calando. Y luego al final utiliza la metáfora del tren, que es un factor atrayente que se debe repetir, bastante original. Y bueno, la siguiente pregunta es que si creen que son suficientes las campañas. No, son muy pocas las que salen por la tele o se escuchan por la radio, son muy pocas. Deberían hacer más. ¿Y recuerdan alguna en particular que les haya gustado? Que no sea estas dos que hemos escuchado. ¿No? ¿Y tú, Miguel? Yo, como dije antes, no, ha sido muy, muy pocas las veces en las que he visto una campaña de prevención de consumo de drogas en la televisión, así que... Bueno, ahora nos ocurrimos un poco del tema de las campañas, pero sí, con las drogas. Y les iba a preguntar que si están de acuerdo con ese 70% de personas que creen que el consumo de los estupefacientes ilegales está justificado como parte de la diversión. Totalmente no. ¿Por qué? Porque... es que no le veo ni pie ni cabeza. No sé qué beneficio trae una persona, qué diversión, qué atractivo a una persona que tomar droga. Es que no lo veo por ningún lado. Los efectos de la droga, el éxtasis, ¿cómo se dice? El estado de felicidad, básicamente, que ellos dicen, según he leído en internet, que se divierten mejor usando eso. ¿Ustedes alguna vez han tenido esta experiencia o qué opinan de ese 60% de personas? No, nunca he consumido droga, pero... Bueno, ¿drogas legales como el alcohol? Tampoco, pero así para... O sea, no, porque yo pienso que cada persona se divierte sin por ella misma, sin necesidad de necesitar cosas ajenas a él para conseguirle ese estado de felicidad. Y por ejemplo, sé que también hay personas que por timidez o vergüenza no se divierten cuando van a una fiesta y tal, pero es que ese problema de timidez lo menos que puedes hacer es resolverlo consumiendo una droga, porque te estás, vale, en ese momento tú te considerarás que te vas a comer el mundo y que eres muy feliz, pero es que después a la larga te los efectos son muy, muy nefastos en ti, ¿no? ¿Y las legales como el alcohol? En este caso, en el que está la persona tímida, que no entra en la fiesta, no se divierte, y lo típico, coger una copa de un amigo. ¿Eso qué? Tampoco. Porque tú no sabes de cuántas bocas han pasado por ese vaso. Principalmente. Pero hablamos de los efectos del alcohol. Tampoco están justificados como parte de la diversión. Claro, pero el alcohol yo creo que está ya más aceptado en la sociedad porque el alcohol es tan viejo como el hombre. Se lleva consumiendo desde hace siglos y siglos. Y como es tan viejo y se lleva tanto tiempo bebiendo, pues el vino, por ejemplo, está más irrigado en la sociedad. Eso sería más difícil quitarlo, aunque sea una droga y tenga efectos nocivos para la salud. A ver, el alcohol yo no lo considero que sea, o sea, de una droga, depende del tipo de alcohol que sea, porque por ejemplo, el vino, según me han dicho a mí, es bueno, pero tampoco es para llenarte a vino. Pero aparte de eso, por ejemplo, si un niño tiene un padre que normalmente cuando va a una boda o algo, bebe alcohol y se consume alcohol, pues ese niño va a tomar ejemplo de su padre. Y lo malo que tiene el alcohol es que hasta los mayores, cuando van de fiesta y tal, consumen alcohol. Vale, a lo mejor no tantas personas se drogan, pero consumen más alcohol. En ese caso sería conveniente, en vez de campañas de sensibilización para los jóvenes, campañas de aprender de los padres a educar a los hijos para que no se metan en ese mundo, incluso que ellos dejen ese mundo también de la droga. Sería muy difícil. Bueno, para vamos a acabar, que nos queda poco tiempo. Recuerdan que hace ya un par de semanas nos dieron una charla sobre en el teatro sobre para concienciarnos sobre los peligros que conlleva correr riesgos, entre ellos conducir bebido. ¿Alguien nos cuenta, por ejemplo, María, un poco de qué fue la sesión? Mariano, Miguel. Miguel. En realidad era un tetrapléjico que nos fue a dar una charla sobre los accidentes de médula espinal, y una de las mayores causas por las que se producía era conducir con alcohol en sangre. Y no me acuerdo qué porcentaje de los accidentes, de los tetrapléjicos que habían, era por accidentes de coche cuando iban bebidos. Y nos explicó que por qué no teníamos que ir bebidos, porque retrasaba nuestro reflejo a la hora de conducir, entre otras cosas. ¿Y la impresión que sacaste cuál fue la impresión? ¿No, de no arriesgarte o igual? De si voy a conducir, no beber. Sí. Claro, pero esa fue la impresión de Miguel y también la mía. Pero muchas de las personas que estaban ahí, que a lo mejor ya tienen carnet de conducir o tienen una moto o algo, y beben, eso, aunque vean una persona en una silla de ruedas, aunque no fue por un accidente porque estuviera bebido, pero puede ser una de las causas que te quedes tetrapléjico, ellos lo que van a pensar es que a ellos no les va a pasar eso aunque conduzcan bebidos, así que no le van a dar importancia a eso. ¿Y cómo podríamos solucionar eso? ¿Con las campañas de sensibilización? No sé, yo pienso que en los casos extremos de gente que va a seguir haciéndolo, lo único que les podría pasar es que realmente se quedaran en una silla de ruedas para que después aprendieran. Si existiera una máquina que te cambiase con otra persona, ya íbamos a ver cuánto duran en el señor tetrapléjico que vino a darnos la charla. Eso es verdad. Bueno, pues si quieren añadir algo más sobre la charla... Hombre, en la charla no iba dirigida precisamente a la droga, sino a los accidentes, como dije antes, de médula espinal. Pero la charla estuvo muy, muy bien y muy interesante. Pues seguimos con el programa. Vale. Seguimos con otra de nuestra canción, de nuestro cantante de hoy, titulada New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Never sleeps and It's up to you, New York, New York, New York. Curiosidad Ex 3000. Les presentamos a todos ustedes la sesión donde sus más retorcidos pensamientos se retorcerán hasta quedar totalmente irracionales e incomprensibles. Y con este gran trabalenguas comenzaremos la sección innombrable llamada Curiosidad Ex 3000. Uy, sí, se me ha escapado. Indicios de vida extraterrestre y no de ahora. En la China, en la región montañosa de Bayan Karaula, el profesor Chiputei. De la Universidad de Beijing, investigaron en unas cuevas ubicadas en la cercanía de la frontera de China y Tíbet, se tropezó con una red de túneles artificiales donde aparecieron los restos de unos hombrecitos con cabezas grandes, los tropas, que tenían 12.000 años de antigüedad y supuestamente habían sufrido un accidente al descender de una nave espacial. Unas vestimentas humanoides pertenecientes a cuerpos de 7 metros y medio de altura fueron encontrados en una tumba del estadio de California y tenían una forma ósea en la espina dorsal que semejaba un ramo. Una huella de lo que parece una suela de zapato tiene una antigüedad de 500 millones de años. Unos mapas llamados de Pirireis, que fueron reconstruidos con mapas antiguos, registran informaciones desde hace 12.000 años, y los más desconcertantes que señalan lugares que solo son visibles desde el aire. En Honduras se encontró en 1927 una carabela maya hecha de cristal de cuarzo, totalmente transparente. Con las herramientas de la época habrían tardado aproximadamente 325 años en hacerla. En una cueva en Banjos, España, aparecieron en 1887 dos niños de color verde, de los que nadie sabía su procedencia, y que murieron poco después. El 26 de mayo de 1828, en Nuremberg, en el estado alemán de Baviera, apareció un muchacho, Kaspar Hauser, en la plaza Urslitz, el día de Pentecostés, a quien nadie conocía ni se sabía de dónde venía. Murió años después sin que nadie, ni él mismo conociera ningún dato de su pasado. Las extrañas pilas que se encuentran en el Museo de Bagdad tienen una antigüedad de 2.000 años y pueden generar corriente eléctrica. Un dispositivo en forma de tubería metálica apareció en una montaña de Francia y se calcula que tiene 65 millones de años. En Cheninini, Túnez, se encontraron restos de tumbas gigantes con esqueletos que medían más de 3 metros. En Transvaal, Sudáfrica, apareció un esqueleto de 3 metros de alto. En 1956, en Garguya, Filipinas, se encontró un esqueleto fósil humano de 5 metros y 18 centímetros. En Suiza fue encontrado un esqueleto humano anatómicamente moderno, de por lo menos 38 millones de años. Elaborado por Guillermo Oreste Santana, de Cuarto B de la ESO. Historias de la radio. Hoy en Historias de la radio traemos a tres famosos humoristas de principios y mitad del siglo XX. Ellos son los hermanos Marx. Groucho, Chico y Harpo eran cómicos que iniciaron su carrera en los teatros de variedades de Estados Unidos, haciendo reír al público con su humor chispeante, irreverente y variado. Su fama se debe al cine. Sus películas triunfaron y divirtieron a todos los espectadores de cualquier edad y país a lo largo de gran parte del siglo pasado. A Chico Marx no se le daba mal el piano. En la película Los hermanos Marx y el circo interpretaba la conocidísima polca de abril de cerveza, tal como la van a oír a continuación. ¿Pero qué hacen los hermanos Marx en nuestro espacio de historias de la radio? Si se han hecho esta pregunta, es que no saben ustedes cómo era la radio en Estados Unidos en los años 30 del siglo XX. ¿Qué cómo era? Había una audiencia fantástica de más de 50 millones de oyentes diarios. Todas las grandes empresas del país competían para anunciarse y promocionarse en la radio. Para ello patrocinaban programas de radio invirtiendo grandes sumas de dinero. A estas empresas también les interesaba contar en sus programas con gente famosa y con fuerte gancho para el público. Actores, cantantes, cómicos, grandes orquestas actuando en vivo y en directo. En el año 1932, las compañías Standard Oil y Colonial Bacon Oil contrataron a dos de los hermanos Marx, a Groucho y Chico, para que interpretasen una serie de humor durante la temporada 1932-1933. El programa de media hora de duración era semanal y se emitió cada lunes de 7 y media a 8 de la tarde por la cadena NBC. Esta serie se llamó primero Beagle, Sister y Beagle, Abogado, pero un abogado de Nueva York llamado precisamente Beagle exigió a la emisora que cambiara el nombre del programa o si no les iban a ver con él en los casos en los tribunales. La amenaza surtió efecto y en el cuarto programa la serie pasó a llamarse Frizzwill, Sister y Frizzwill, Abogados. En esta serie, Groucho interpretaba a un abogado sumante incompetente, siempre en busca de clientes, siempre con problemas de dinero. Chico hacía de pasante de Groucho. En su papel se mostraba impuntal, gandulón y amigo de echarse a dormir en cualquier rincón de la oficina, aunque él se justificaba diciendo que bastante hacía teniendo en cuenta que el sueldo era bastante malo y que además nunca lo había cobrado. En el primer programa tuvo lugar el 28 de noviembre de 1932. El último que hacía el episodio número 26 fue emitido el 26 de mayo de 1933. Cada hermano se embolsó $3,250 por programa. Esta fue la primera experiencia radiofónica de los hermanos Marx, pero no la única. En 1934, Groucho y Chico volvieron a la radio con un programa en el que parodiaban los espacios informativos de las noticias internacionales, algo así como las noticias del Guiñol. Pero el programa no tuvo la resonancia que se esperaba y no tardó en cancelarse. El gran éxito en la radio lo consiguió Groucho Marx en solitario mucho más tarde, en el año 1947, con un programa concurso llamado Apueste su vida, emitido por la cadena ABC. En 1950, este popular programa pasó a televisión con Groucho como presentador y con el mismo éxito que la radio. Alcanzó varias veces el primer puesto de audiencia y se mantuvo en antena hasta 1962. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Camarero! Diga, señor. Oye, esclavo. Diga. ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña. Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.

A Ángel Mejía pasó de segundo C, que cumplió el día 10 de diciembre 14 años. ¡Muchas felicidades! A Lucía Robaina Vega, de primero A, que mañana cumplirá 12 años. ¡Feliz cumpleaños! A Kevin Benítez Benítez, de primero B, que también cumplirá 12 años mañana sábado, día 13. ¡Muchas felicidades! A Melania Bolaños Martel, de segundo D, que cumplirá 13 años el próximo domingo. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar de una forma muy especial a nuestro compañero del taller de radio, Adolfo Perdomo González, de cuarto A, que cumplirá mañana, día 13, 15 años. ¡Muchas felicidades! A todos los que hemos nombrado hoy y cumplen años esta semana, ¡felicidades! Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Un ratito para la ciencia, Un autor, una canción, Curiosidades 3000, entre otros. En el micrófono han estado María, Tara, Adolfo y Miguel. Y en el control técnico, Paco Melián y Fanny Caballero. No se olviden que el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 19 de diciembre a las 6 de la tarde. Les dejamos ahora con la última canción de Frank Sinatra, titulada Strangers in the Night. Strangers in the night. Hasta luego. Glances wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Da da da.